Kutira kutira kutira game. Kutira kutira kutira game. Kutira kutira kutira game. Kutira kutira kutira game. Kutira kutira kutira game. Kutira kutira kutira game. Kutira kutira kutira game. Luz linterna en sí. The smooth. Es momento de que todos ahora tomen precaución, porque ahora es mi turno y estoy listo para la acción. Te hago perder la noción, no tienes concentración. Soy el que le pone el ritmo, así que préstame atención. Hey, Get Mod, el que te pone a pensar muy diferente. Soy el participio futuro de tu actual presente. Marcando la diferencia y creando conciencia. Hablando de verdades, realidades con inteligencia. Rimas con fortaleza, grandeza y mucha destreza. En este mundo de violencia, pobreza y la delincuencia, cada día mueren más que pierden su inocencia. Mientras otros asesinan por simple rivalidad, es momento que cambiemos esta cruda realidad. Esto no es fantasía, simplemente es el presente. Aunque muchos no se fijen inconscientemente, entienda, esto va a seguir en un futuro. Si no lo cambias ahora, te quedas entre los muros, encerrado entre la masacre y los problemas. No te ahogues en el odio, mucho menos en la pena. Basta ya de crueldad, encontremos libertad por un mundo diferente, libre de rivalidad. Tú sabes que si se puede, solo ponte en su lugar. El momento ha llegado, nadie nos podrá parar. El momento ha llegado, nadie nos podrá parar. Dos mentes conscientes frente de este micrófono, proveniendo desde Kudir impartiendo reflexión. Dos mentes conscientes frente de este micrófono, proveniendo desde Kudir impartiendo reflexión. Se unieron los dos primos loco, en expresión simplemente no me desenfoco. Majestuosa muestra cultural es lo que toco, sinfónico de los ritmos locos. En expresión verbal, no alardear, pues ya tú sabes que no soy un pran. Solo a mi Kudir a representar, toco al oeste. Luz linterna llegando a su continente, lirical de sentimientos encontrados. La segunda calle del Caribe nunca me he olvidado. De la cancha del estrado encanublado, aunque esté alejado mi corazón nunca te ha olvidado. Es mi cotidiana calle donde creció este rapero, donde comenzó la historia de recuerdos de la gente que más quiero. Son parte de mis vivencias, parte de mis añoranzas. En la piel papel avanza, ten seguridad y confianza, que el respeto se gana con la constancia. Diversas instancias, cuando tomo el micrófono, agárrense de la butaca, voy a partir el sillón. Kutira kutira kutira gang, kutira kutira kutira gang, kutira kutira kutira gang, kutira kutira kutira gang, kutira kutira kutira gang. Kutira en pen, this is no game. Es linterna con esmo again. Pararse en la pista, no ser artista. Si en el fondo no es realista, no es pesimista, sino consciente de que mis rimas son diferentes. Mi subconsciente inteligente es muy demente y algo brutal. Proveniente desde Kutira es que nace este ritmo bestial. Original, muy animal, desde Caracas representar la realidad con claridad, mezclando más que rimas en la nueva actualidad. Habilidad física de expresiones con sus reacciones, llena de mucha frecuencia de interacciones, formas interrogativas, formas negativas, de expresiones verbales que los auxiliares no oscilan. Presento mi perspectiva de las mezclas con las rimas sin ser parte de ideas corporativas nocivas. Otra vez, sin estrés, con tatuajes, regresé, luz linterna, como ves, chocaste de la pared, rebotaste, no sonaste, es constante y consonante, con mi hardcore te encontraste, nunca te lo imaginaste, ni siquiera lo pensaste, en la meta me encontraste, con conciencia retumbante y sorprendido quedaste. Kutira, kutira, kutira game, kutira, kutira, kutira game, kutira, kutira, kutira game, kutira, kutira, kutira game, kutira, kutira, kutira game, kutira, kutira, kutira game, kutira, kutira, kutira game. Ten en cuenta, no es ser la diferencia, es crear conciencia. Con mucha inteligencia. DJ Paxo de Hardcore Studios 2010.